faltan dos minutos para las 9 de la mañana. Claro. El titular de Defensa Civil está lo tenemos en línea, lo tenemos en línea, el titular de Defensa Civil. Buen día, imagino que con muchísimo trabajo. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, desde ayer a la tardecita, así que venimos con bastante trabajo debido al temporal este que está pasando por Tandil. Bueno, contanos un poquito, danos un panorama de la situación. Bien, al momento seguimos trabajando, están las distintas servicios, usinas y demás, tratando de solucionar los problemas que se fueron generando, mayormente postes caídos, árboles y demás. También hemos tenido que lamentar la voladura de algunos techos. Y bueno, un par de familias evacuadas, pero dentro de lo que podría haber sido, fue relativamente tranquilo. El tema de voladuras de techo, decís que hubo un par, ¿fueron todas en la misma zona o fue distinta parte de Tandil? No, en distintas partes, hubo generalizado. Estamos recién completando la estadística porque estuve yo en mi casa, en caso particular, cerca de las 4 de la mañana trabajando y me reincorporé a las 7 y pico, así que estamos viendo de generar bien la estadística de los casos que hubo, pero no estaría faltando, la verdad, si te dijera que fueron cerca de 20 los llamados que hemos tenido por problemas con techos y chapa y demás. Rubén, las familias que fueron evacuadas, ¿se llevó a algún centro específico o se evacuó a casa de familiares? En el caso de una persona, sí fue evacuada a la casa de un pariente, y en el otro caso, una familia, una mamá con su hijito, fue trasladada en un principio a la sede acá de Cruz Roja, y posteriormente se consiguió un lugar como para que estén y pasen el día, el día, dependiendo de cómo siga la situación. El tema de la continuidad del temporal, digamos, ¿qué se está informando del servicio meteorológico? Sí, mira, lo que es la alerta por lluvia ya cesó. Tenemos una alerta por viento que, según el servicio meteorológico, sería hasta el mediodía, pero se cree que se va a extender también parte de la tarde, que es por viento. La lluvia ya no habría que preocuparse, más allá de algún chaparrón o alguna garúa que pueda llegar a ser aislada en algún punto. Hay muchos padres escuchando y bueno, sus hijos no han tenido clases en el turno mañana, y qué les podemos adelantar a la gente del turno tarde. También, digamos, las condiciones del viento son similares, ¿podría haber suspensión? Mira, eso lo vamos a evaluar ahora más tarde, seguramente con Florencia Mena, que es la jefa distrital de educación, y vamos a ver qué resolución se toma. Vamos a evaluar bien cómo va a continuar el pronóstico del clima y veremos qué se hace. Pero por ahora no tenemos una decisión tomada. Rubén, más allá que es faltan un par de días todavía, ¿cómo se sabe más o menos cómo va a estar el clima el domingo, teniendo en cuenta que hay elecciones en Tandil? Mirá, la verdad no me cuesta verlo, pero creo que va a estar bueno. No he visto el pronóstico para el domingo. No se prevén, por lo menos, alertas por el momento, no hay ninguna. Bien, eso es una buena noticia. Sí, realmente. Bien, Rubén, muchísimas gracias por el contacto y, bueno, con mucho trabajo por lo que veo. Sí, seguimos. Que tengas una buena jornada. Bueno, gracias igualmente, nos estamos viendo. Igualmente.